Muchas gracias. Pues bien, por nuestra parte, de alguna manera congratularnos, ¿no?, de que hemos sido capaces, todos los grupos municipales, pues, de ponernos de acuerdo en una cosa que sobre la práctica o sobre el debate o la discusión que pudo haber, pues la verdad que yo concretamente podía señalar que no tenía mucha experiencia ni conocimiento de todo esto que entrañaba, ¿no? Yo creo que es de justicia, pues al menos, como mínimo, trasladar esta sugerencia o este escrito, esta documentación, esta petición, pues a los organismos más competentes o por lo menos donde hay un nivel de discusión más elevado. Y sobre todo para que haya una coordinación por parte de la Junta de Andalucía y el Gobierno central, si hay que hacer alguna postura, pues a nivel de la Unión Europea. Yo también quería poner de manifiesto, pues reconocer también al tenor original de esta propuesta, ¿no?, conjunta, que aunque es verdad que todos hemos coincidido en que en el acuerdo y en el traslado del acuerdo, también es verdad que un grupo, en este caso el Grupo Socialista, de alguna manera se ha destacado pues porque había presentado una propuesta en este sentido, pero que todos coincidíamos de que era lo mejor que podíamos hacer en este sentido, pues celebrarlo y votarlo, como no podía hacer de otra manera, afirmativamente, ¿no? Muchas gracias.